Que Dios lo bendiga, soy Marcos y vamos a estar leyendo acerca de la doctrina de la predestinación. Mucha gente se pregunta por qué Dios elige a algunos y condena a otros. Los caminos del Señor son muy difíciles de entender. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Romanos 11:34 dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? So, hay cosas que son difíciles de entender, pero están en la Biblia. La doctrina de la elección, podemos leer un poquito acerca de eso en 1 Corintios 1:27. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. En el Viejo Testamento también Dios habla de que Él escogió a Israel. Si puede leer Deuteronomio capítulo 7, el 8, Él ahí dice que escogió a Israel porque eran un pueblo muy pequeño y porque amó a los descendientes, a Abraham, Jacobo. En el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 15, versículo 16, Jesús hablando dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. En Romanos capítulo 9 dice la palabra que Él escogió a Jacob y aborreció a Esaú. Es algo muy, muy controversial eso, cómo puede escoger a alguien y aborrecer a la otra persona. Y dice Romanos, dice, aunque aún no habían nacido sus hijos, ni habían hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Ahora, ¿hay injusticia en Dios porque Él escoge a algunos y aborrece a otros? El mismo Romanos capítulo 9, versículo 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Porque Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Él es como el alfarero sobre el barro. Y dice, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Y yo no soy un teólogo, muchos de estos textos los saqué de un podcast que oí, Grace to You en inglés. Y es un tema que es muy difícil de entender, ¿no? Pero de la manera que yo lo puedo explicar, y yo le digo que esto no es muy teólogo, es que Dios crea el vaso y usted es el que escoge qué le va a poner adentro del vaso, algo bueno o algo malo. Porque en Romanos 9:22 dice que Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. So, Dios sabe, porque Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente, ¿quién no va a aceptar el Evangelio? Y dice que Él lo soporta con mucha paciencia para que ellos se arrepientan. Y una de las formas que usted tiene que saber y usted tiene que llegar al arrepentimiento es aceptando a Jesucristo como su Salvador. Que Dios lo bendiga y tenga un buen día.